Estás escuchando Swag Street Radio en Onda Campus. Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos un día más, último programa de Swag Street Radio, por desgracia, último programa de la temporada, pero tranquilos porque el año que viene volveremos, pero bueno, no vamos a adelantar cositas porque todavía nos queda este programa y vamos a aprovecharlo al máximo aquí en Onda Campus. Estás escuchando Swag Street Radio. Bueno, hoy me he permitido empezar con este temazo de Solo True y Dremential, Fast Life, porque pienso que, bueno, necesitamos un poquito de alegría para el día de hoy, un poquito de fuerza, ¿no? Y para ello, como no, tengo al lado a mis dos hombres. A la izquierda, mi Rastaman particular, mi hombre Pulpo Selecta, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo vienes? ¿Preparadito para el último programa? Pues sí, traigo Energy, traigo Dancehall, traigo a Benny Man, a Sean Paul, bueno, va a estar bien. Ey, ey, Sean Paul, me encanta ese hombre. Después, aquí a mi derecha, el hombre que se acuesta a las 7 de la mañana y se levanta a las 11, mi hombre Xavi, de Master Record, ¿cómo estamos? Pues bien, estamos bien. De momento. ¿Cómo vienes? ¿Te vienes preparado o qué? Sí, te traigo música de empalmada. Das este puro y duro. Música de empalmada para que también hacerle empalme a nuestros oyentes, ¿no? Ya esos botones, mi hombre Carlos Sáenz, un poquito de caña, Carlos. Bueno, bueno, estaba aquí mi hombre diciendo que nos trae un montón de Dash Este. Y bueno, la verdad es que a ver si es verdad, porque hoy empezamos con Dash Este, ¿eh, Xavi? Claro. Hoy, no te puedes, hoy tienes que seguirme la línea, ¿eh? Bueno, bueno, pues quitando las idas y venidas de rave de mi hombre Xavi, vamos a contaros un poquito lo que nos trae el programa de hoy. Vamos a empezar con la vaina, que hoy viene cargadita de información nacional. Después vamos a pasar a la sección de mi hombre Pulpo Celeste, que ya nos ha comentado que Extremarreggae Sound hoy nos viene con un montón de música jamaicana, ¿no? Dancehall. Sí, dancehall, pero traigo también un temita ahí nacional, bueno, una mezcla. Una mezclita, ¿no? Xavi, nos ha dicho que nos trae música de palmada con mucho Dash Este, ¿no? Con mucho Dash Este y remises y... Ya escucha el remix por ahí, a nuestros oyentes no les va a defraudar. Después vamos a tener a mi hombre Kilu, de Marbella, en la entrevista. Y después vamos a cerrar con esa entrega de premios que hemos hecho para todos los nominados que han pasado por aquí por Swag Street Radio. Y terminaremos con la música de los oyentes. Así que no vamos a demorarnos más y comenzamos. La vaina con Berto Cruz. Bueno, pues como ya os he comentado antes, hoy en La Vaina vamos a comenzar, perdón, nos vamos a encontrar mucho nacional, porque el panorama se nos está moviendo a ritmo de Gijón y no para. Como siempre, comenzaremos en Norteamérica por aquello de respetar las tradiciones y cruzamos el charco y nos vamos a Young Money Entertainment, porque Lil Wayne hace un par de días nos ha mostrado una imagen un tanto intrigante en su perfil de Instagram. Se trata de la contraportada de Nothing Was The Same, el tercer álbum del canadiense Drake. Hay que destacar que aún no es nada oficial, pero hemos podido observar un elenco tremendo de colaboraciones, entre las que se encuentran ASAP Rocky, Lil Wayne, Birdman, Jay-Z, entre otros muchos. Esperemos que esto no se retrase y para el próximo 27 de agosto poder disfrutar de lo último de Drake. Y comenzamos con una batería de trallazos que os traigo. Este, desde Canarias, los descarados Hood Boys, que vuelven a sonar con un nuevo single llamado Hello Motherfucker, en colaboración con El Impasible. Os vamos a dejar con el temazo de estos canarios. Es Descarados Hood Boys, Motherfucker. Lo que aparenta, un poco claro. No te queden coma, toma, todo puesto en demo. No te queda más, mamá, puede, no te quemes. Entiendo que alucine, así es todo un crimen. Moja de tu hermano, si no te me deprime, vamos. Somos los que somos, la gente que arrastramos. Un metes en un clave, de esta forma la liamos. Y el perro flaco, X, el compo Taisam. Un digital effects, aquí te lo dejamos, como. Busco una manera de hacer que tu mierda importe. No quiero que finja, no quiero que me soporte. Siempre fui lo puro que se mezcla entre tu corte. Juega sobre el seguro cuando apuestas en deporte. Mira el sueño de que te saliste. Cuéntanos historias de cómo te divertiste. Cuéntame mentiras de cómo nos influiste. Cuenta la verdad de por qué te retiraste. Nunca cocaína, mucha mierda mena. Yo muevo mi ficha y no fumo hierba. Soy un raro, dicen, por mi pinta seria. Como león, el profesional, un fiel. Acá es que a la niña no soy blanco fácil. Tengo mis cicatrices dibujadas en lápiz. Soy un gordo, dices, con tu rollo feo. Pero borro tu mierda en cuanto la leo. Cierra tu panda de mierda que ladran más de la cuenta y aparte que traigo la fiera. Carajo boy, impasible suena. Canarios de barrio, spring, fuera de antena. Yo vivo bombo clack lejos del odio de tu clica. Reparto la baraja sin buscar excusas. Pa' que vas a enfrentarte a quien no puedes, men. Siente el ritmo y ven dando el 100%. Hello motherfucker, hey, how you doing? Hello motherfucker, hey, how you doing? Tu puta flipa cuando ve, like I bring it back. Mi cara de cabrón, mi andar en cielo of death. Mi chulería y mi flow aniquilan tu swag. Todavía después de 12 años ya dándote class. Desde donde llaman guagua al bus, o frase my hood. Mi voz es banda sonora, ve tu Santa Cruz. Si quieren que lo sobrepasen, pues pasen. Yo me nigga choose tu luz, te la pagaré así fumando cruz. Si no, no me verás con traje. Abrí buen chinchilla, yo crecí sin dinero. Entre jeringuilla y ven con el cabrón que más que el sol brilla. Vamos a liar la ta que venga la guindilla. Hey, hello motherfucker, hey. We'll be right back. esto que estamos escuchando es de Madrid y es lo último de Siglas junto al productor M-Beats. Tras sacar Project Zebra, no hemos sabido mucho de él. Hasta que hace un par de días soltó esto que está sonando. Se llama Ride For Me y es Siglas. Mis chicos solo quieren creer en el amor. Mirando al reloj ya marcó un año. Recuerdo cuando no querías hacerme daño. Y es que cada vez que salgo por ahí parece que estoy tratando con un corazón que no rompí. Shit, dicen que nunca es tarde, pero este cargo de conciencia duele por mi madre. Seguimos pensando que no nacimos al lugar que debimos. Aunque nos veas en pantalla o estemos en tus oídos, solo quiero vivir mientras estoy vivo y mejor si tú estás junto a mí, girl. Ahora solo mira mi cara. Tengo cosas que acabar, tengo cosas acabadas. Sigo siendo yo, sigo siendo Diego. Solo necesito tu hombro en mi cabeza y llegaré hasta el cielo. He estado mirando al reloj. Toda tu arena ya cayó. Now I'm back to the money. So says you're right for me. Yeah. Alguien llegó y me saludó. Pues a tu adiós se le fue el amor. Now I'm back to the money. She says she ride for me. Bienvenido a ser yo, cálzate mis zapas. Donde algunas inventa que ha estado en mi cama. Supongo es el precio a pagar. Y mientras me pregunto dónde estará el amor de verdad. Lejos de aquí seguro, lejos de esta mentira. Yo tengo un nombre, ¿sabes? Y va antes que siglas. Ya hice daño a quien quería sin querer hacerlo. Y no hay cosa que más duela en esta vida. He vuelto al pasado y lo he visto. Sé que nada será lo mismo. Pero a pesar de todo sigo siendo yo. Aunque ya no haya nada entre los dos. Ella está aquí ahora, pero no sé mañana. No siento más dolor, no siento apenas nada. Ella está aquí ahora, y aunque no sea seguro, perdonadme si dejo esto por tener futuro. Yo he estado mirando al reloj. Toda tu arena ya cayó. Now I'm back to the money. She says you're right for me. Yeah. Alguien llegó y me saludó. Pues a tu adiós se le fue el amor. Now I'm back to the money. She says she ride for me. She ride for me. She ride. She ride. She ride for me. She ride. She ride for me. She ride. She ride for me. For me. She ride for me. She ride for me. She ride for me. She ride. Ring ring. Made it. Low music. Bueno, y ahora nos cogemos el avión ultrasónico este que me tengo aquí montado en Suárez Radio para irnos directos a Barcelona y escuchar lo último del mestizo, Mailer. Porque hace poquito nos soltó este freestyle y he visto más que conveniente meterlo en la vaina de hoy. Así que suena desde Barcelona y su nombre, Mailer. Tírame que sin guerra no hay peace. O pregúntale a Dios que fue de Kennedy. Ayer vi a Gaén volviendo en sí, escribiendo en el suelo. No fue por mí, fue por ti. Luego caí en que mi conciencia como mi asesín. Pero cada vez que intento encerrarme logro salir. Pa' mí no hay límites. Si me entiendes, sígueme. Si no, todo está bien, ignórame. Yo me la paso interpretando libros al revés. Y al derecho también, es mi forma de ser. El que dirán ya fue, desde que volví a nacer. Estoy a mi altura, en mi zona y mi propia red. Ando en estos tiempos de tormento y tengo sed de hacer justicia sin mirar a quién. Yo, con un par de orejeras como casco y un casco en forma de gorra por si los chubascos están guillao. Di que es Velociraptor, di que han tenido contacto con el más alto. Pero tiran pa' abajo y firman el contrato sin mirar los datos. Primero que pena, le falla el olfato y acaban probando su propio extracto. Loco, primero Dios que estoy en lo cierto. Y si de algo me jacto es de ser el menos santo y no no precisamente por mis actos, sino porque lo mato cada vez que canto. Nah, no soy yo, es mi arquitecto. Low Music. Yo, yo, Mailer. Tú sabes, hablo el corista. Sin coro, no foro. Yo llevo mi crew en mi lomo. Papo. Hey, yo. Atelofobia, Abrir los ojos, ver mucho más que una pirámide. Encararme al del espejo por ya no reflejarme. Mi musa es cocainómana y se fue con mi mejor. Bueno, y esto que estáis escuchando es un gran amigo mío. Su nombre es Cruz, es de Marbella, de Asturias, es de un poco de todos los sitios. Y ahora mismo residente en Francia. Quería contar con él hoy para hablar sobre lo próximo que va a sacar, que lo está grabando además con Agorazain. Y me hubiese gustado entrevistarle para hoy, pero nos ha sido imposible contactar con él. Así que os voy a dejar con el adelanto de su próxima maqueta. Se llama Cruz y el nombre, Ojos en las Pirámides. El jodido despertador a las 5:00 como confiar en algo que más adelante me traicionó. Veo a raperitos presumiendo de maqueta, la misma que si es disco no consigue ni 10 ventas. ¿Qué me cuentas? Si el rap está en la mierda, si a tu puta discográfica ya le he cerrado las puertas. Y por tus medias con carreras que hice slalom, abro el pecho en este tema como si fuese un cirujano. Esto va por el que dijo que lo había dejado. Eso es la copia de un rapero mal copiado. Tú cómprame, pero mi precio está en las nubes, no lo dudes, que baja todo lo que sube. Escupe rap sin tabúes, triste es tu colega criticándome en YouTube. Mi rap es vicio, como nicotina o la cerveza. Tú saca los dientes, hay zorras saliendo de caza. No creo en la suerte, pero si tienes ferreza. No querías cruz, hijo de puta, pues bébete dos tazas, Pues bébete dos tazas, tío. Dos tazas. CRUZ 2013. Este más regresado con Pulpo Selecta. Con el reggae musa. Bueno, pues mi hombre Pulpo me ha prohibido decir la palabra chilling, pero la voy a decir. La ha dicho, la ha dicho. ¿Qué tal? O sea, pues ¿cómo estamos, mira, estoy Pulpo? Chilling, estoy chilling, sí. Me encanta empezar así relajadito esta sección. Y ahora que me metas un poquito de caña, ¿qué me vas a traer? De vez en cuando no viene tampoco mal, ¿no? Mover un poco la cadera, tal. Que las yales muevan el pompa, ¿no? Las yales, los hombres, las mujeres. Bailando el pasa-pasa. Animales o cosas, todo. Bailando el pasa-pasa. Pasa-pasa, gulicripa, todo lo que tú quieras. Vamos a empezar con un temita. Lo presenta Heavy Root. Es de Molodo. El tema se llama Burning Song. Y Carlos, dispáramelo. ¡Ahora la cruz! ¡Ahora es! ¡Poco! ¡Ajá! ¡La pared está el acceso! ¡Ahora más! ¡Heavy Roots! Ya estoy cansado de beat, cansado de MCs, cansado de oír hablar de ti, de mí. No me importa mi fe en lo que tengan que decir. Yo ya crecí, camino, recorrí montañas, descubrí. ¡Oh, sí! ¡Ay, tú vienes detrás de mí! Y eso no lo puedo entender. Parece bien, parece un friend, pero con el tiempo te das cuenta de lo que pretenden. Pura apariencia es lo que venden. Son lobos con piel de cordero y esqueleto de serpiente. ¡Pum! Que no lo quiero en mi ambiente. Ya por hoy la ración de traición fue suficiente. Por eso es que ahora estoy pendiente de la gente que realmente me represente. Por eso ya estoy cansado de vivir, cansado de existir, cansado de oír hablar de ti y de mí. No me importa ni creer lo que tengan que decir. De mí, y esa no lo puedo comprender. Vuelven, ya el área, que por la fama cualquiera de ellos mataría. Hace tiempo que Aldo Rank soltó esa labia y yo la mantengo en memoria, porque no me extraña, hay manes que almacenan rabia, han consumido de envidia, en su mente solamente sienten la paranoia. Eso genera odio y siempre es la misma historia. Estoy cansado de beat, cansado de MCs, cansado de oír hablar de ti, de mí. No me importa mi fe, yeah, yeah. Hola, yo ya que este camino recorrí montañas, descubrí, ay, tú vienes detrás de mí. Y eso yo lo puedo entender. Well done, well done. Hoy no comprendo cómo hay gente que por puro interés son capaces de formar la guerra y la isla igual con quien ellos no tienen amigos, solamente objetivo, así que cuídate de aflotarte en su camino. Son acumuladores de odio, no tienen vida propia, solamente están pensando en el podio. La culpa de su fracaso, guay, no la tengo yo tampoco en la cruz, así que blot, asimílalo. Ya estoy cansado de vivir, cansado de decir, cansado de oír hablar de ti, de mí. No me importa mi fe, lo que tenga que decir. Yo ya crecí camino, recorrí montañas, descubrí, ay, tú vienes detrás de mí. Y eso no lo puedo entender. Ya estoy cansado de mí, cansado de ser, cansado de... Yeah, yeah, Shonda Paul. So me go so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what they... Madre mía, qué temazo que me traes aquí, tío. Qué recuerdos. Son Paul, son qué Paul. Recuerdos. Exacto, de esto fue, pues, ¿no? 2000, principios de 2000, algo así, ahora mismo. 2000, no, pues, no, yo, no sé yo la lo fecha. Ubico, yo lo ubico 2004. En 2004. Pero bueno, esto nos teletransporta a la playa, la peña, disfrutar un poco. Y como es el último programa, mira, levántate de la silla, del sofá donde estés y ponte a mirar, anda, a mover el culo. ¡Suéltamelo! Toki toki, hot girls out the road, I say them see me, see me. And I tell me, say them have something for gimme, gimme. How much time a night, them all a dream about the Jimmy, Jimmy. Them a promise and I tell me, say a vimmy, vimmy. But a promise is a compare to a fool, so cool. But they don't know, say that man a fi rule, the school. When I pet them, just wet them up just like a pool. When I dig me to river, I fi use up me tool. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. And I man not play number two. All I know this time it is getting jet. Need a lot of cheese up in my head. Got a lot of dental in my bed to run that roulette. So how can they want big up them chest? But they don't know the tick up with their rated as the best. I wouldn't they love is the sound of all this. When I get up in a guy, your only girls with your request, just give me the girl them. Yo, in every minute I'm with it, forget the girl them. Excuse it and get them regular visits, just give me the girl them. Now them all a pressure, me sell it last year. Me, I did up for them off, it be them big papa. Give me the girl them. Off of the chronic, we take a drag. And I don't mean to brag, every day I got to shag. Give me the girl them. Every time I look in, my mind is on the girls. I want to find that true, me love them design. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still, I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know the time it is getting jet. Need a lot of cheese. Everybody up in my head. Give it to them. Take it to them. Give it to them. Ready? Jump! Run the boat! Run the boat! Run the boat, you know, run the boat now. Signal the plane on the signal the plane, John. Signal the plane on the signal the plane now. Parachute, parachute, parachute it. Parachute now. Pon the river, pon the bank, pon the river, pon the bank. Hey, give them a run, on to give them a run, yo. Give them a run, on to give them a run, yeah. Give them a run, on to give them a run, yeah. Yeah, yeah, hey, hey. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. And I might not play number two. All I know the time it is getting dread. Need a lot of cheese up in my head. Bueno, Alberto, son Paul. Pues vamos aquí moviéndolo. Vamos a verlo. Así que si te has levantado del sofá, de la silla, de la escalera, de donde sea, ahora nos vamos ahí con Cafu Banton, con su tema. Vamos para la playa. Así que no te lo pienses, coger todas las gafas, las camitas y venga. Las ganas de playo que tiene. Nada, nada, que nos vamos para la playa. Si le estoy estudiando, nunca tomaba mi agua, bitch. Yeah, man. Alright, let's. Desde la noche me acuesto a dormir. Para por la mañana ver el sol salir. Amaneció, buen sol, más nada que pedir. Yo te voy a demoler, ya les dan y yo mi reel. vamos pa' la playa a pasarla bien chill. Como a las 9 creo que está bien pa' partir. Llamé a un par de compas pa' ver si quieren venir. La banda se puso más beat. Salimos y nos fuimos juntos pa' la playa, friend. Pero de repente había un retén. Pagué la velocidad y el volumen. Tengo mi licencia, así que todo está bien. Cédula, licencia y papeles. Cómo no, oficial, aquí tiene. ¿A dónde van y de dónde vienen? Somos de Colón y vamos pa' la playa a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa, ya tengo mi chor y mi toalla. Y el que no quiere venir, pues que no vaya. Playa, a pasarla bien con los friends. Y si tú quieres venir, pues ven tú también. Playa, ya tengo mi chor y mi toalla. Y el que no quiere venir, pues que no. Llegamos, me pongo mi lente pa' entrar en ambiente. El agua está fría y el sol caliente. Hay mujeres pa' los lados y pa'l frente. Y atrás de mí tengo como a 20. No me esperaba ver tanta gente. Vestido de baño sin pertinente. Ya se me está transformando la mente. Y estoy sudando como un demente. Diversión a montón en la playa. Ya les a tu gusto, también a tu talla. Unas se asolean y otras se bañan. Recoge la tuya antes que se vayan. Bikini de flores, de bolas, de rayas. Y otra prefiere taparse con malla. Porque si el marido se entera, estalla. Desde Panamá, Cafu Bantom. A la playita, escuchamos, ¿no? Escuchamos en programas anteriores, si lo, lo podéis ver por el podcast del programa, en ondacampus.es. Punto es. Y, okay. Y suele que meterse después en radio. Ok. Y ahí podéis ver, por ejemplo, pues uno de los programas. En la sección de reggae tenemos a Cafu Bantom con un play que nos grabó a Extrema Reggae Sound. Y bueno, no me voy a enrollar que luego Sagi. Sagi me mete caña y voy a empezar con Sagi, que lo tengo aquí ya en la cabeza. Sagi con Refo. Es un tema también de playa, porque yo estoy muy playero. Aquí sí, no sí. Tenemos playa, pero mira, el ¿no? tema es muy bonito. Love My Jamaica. Y Carlito, suéltamelo que nos vamos. Me want go back on me bandan. Sweet old Jamaica where we come from. Nobody tell me about Uncle Sam. Me no care about the property of England. Oh man, Philippe in a freezer. Compared to them nice cool breeze, yeah. Lay down on them nice pretty beach, yeah. Jam down land of food and water. No, sir! Me say me love me Jamaica. Sweet where the music is vibes young done. Again, me love me Jamaica. Party turn up a Red Bull and rum. Listen, me love me Jamaica. Don't play banana, mackerel, run down. Can't know where can't fun like Jamaica. Your visa, love me, John. Yeah. J-A-M-A-I-C-A, Jamaica. Ah, so we stay. Chuck, I can't not no like fish and bami. El Shaway, they a whole a wipe and body. Pump a fat up, not even mention glammy. Pants buckle glisten, wine shine like shammy. You see, so girl park right side of me. Champagne a pop up with me Regin Danny. Dance a lot, check every nook and cranny. Man a look a thing, so me let a few nanny. Me say me love me Jamaica. Sweet to the music, the vibes can't done. Again, me love me Jamaica. Party turn up and Red Bull and rum. Me sing, me love me Jamaica. Don't play banana, mackerel, run down. I know it can't fun like Jamaica. Hey, but your visa, love me Jamaica. I got so nice, yeah. Jamaica nice, sweet, sweet paradise, and we not stop living life, yeah. I got so nice, yeah. Jamaica nice, sweet, sweet paradise, and we not stop living life. Bastard Music con Xavi. Red. potes de morfina. Tenías mi cruz preparada y ves dos años. Bueno, bueno, pues aquí bailando ya con la rave que se tiene montada este hombre. No, hombre, hoy tengo montada la hecatombe. Cuando pincha mi hombre Xavi por ahí, parece aquello el desierto, se llena de camellos, ¿verdad? De camellos. ¿De camellos de qué tipo? Palmera moviéndose. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué nos traes por ahí? Pues de primera, de primer plato, ¿sí? Os traigo un tema de Asa Rookie. El remix de Fucking Problem con Dre, 2 Chainz y Kendrick Lamar. Y el remix es de Chrisley. Así que, cuando quieras. Tremendo, un pepinazo. Muy guapo, tío. ¿Y bueno, qué más? Bueno, a ver, porque yo estoy viendo aquí... Venga, no me miren los apuntes, Pues la segunda que te traigo es de un descubrimiento que he hecho, que se llama Epti, y tiene un face-to-face con Virus Syndicate, y el tema se llama Boss on the Out. Watch how I take out any witness. Ready to decipher the hit list. Take out 16, man, when I spit this. 16, I split speed, I split speed. It's been 16 years for the kid shit. Tie rope to the feet with the slacks on. Match your girls tryna get me to catch you. Run a boss out, I'm a star, you're a hot rat. I'm a car, you're a hot cat. Knees on with a foot, where the fuck that? More girls in the club, man, I love that. More shout to the back, man, I bust that. Bring it on for 2 days, yeah, we close that. And everybody knows when I step to the stage. Time to go, when I step to the stage. Fuck that, I get him hype in the rave. Fuck that, everybody let's rave. Fuck that, yeah, we busted, looking busty. When I step to the stage, fuck that, I get my hype in the rave. Fuck that, everybody let's rave. Fuck that, yeah, we busted, looking busty. When I step to the stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, stage, I like this one. Qué pepino que me estás trayendo, Xavi. Hombre, ya que vamos a terminar la primera temporada, ya habrá que terminarla bien. te veo alto, alto. Dime, ¿qué más me traes por ahí? Pues te traigo un remix del rapero Wiley, que es poco conocido. Hace más con electrónica y tal. Y es un inglés, ¿no? Sí, inglés, ¿no? Inglés, inglés. Es inglés. Británico. Británico. Y el remix lo hace Angel and Tichy Strider. Joder, que se ha quedado sin nombre aquí el colega. No, es que son dos, Ángel y vale. Tinchy Strider. Vale. Y es el remix de Light On. So nobody can't send the crick. Too many friends and not enough true friends. May don't wanna go and move to a new end. I care though, cause even if my life gets lonely, it's all good to keep you friends. We connected, I asked her out and then she accepted. I think she gets it. When the end of the night comes, me and her leave for the Even though you don't know my name, me and you bleed exactly the same. A smile and come across so tame. 100 volts, take your life, ain't a game. I know it's all new, but it feels so long. On first sight, I wanted to be acquainted. People gonna see us out plucking that we're dating. And we don't know where we even wanna take it. But we got a good bond, I don't wanna break. Too many friends, and not enough true friends. Made I wanna go and move to a new end. I care her though, cause even if my life gets lonely, it's all good to keep you friends. We connected, I asked her out and then she accepted. I think she gets it. When the end of the night comes, me and her leave for the Even though you don't know my name, to have fun, you take care of me. Para terminar nuestra temporada con las entrevistas, he querido traer a uno de los que más se está moviendo dentro del panorama nacional de la nueva escuela del hip hop. Su nombre, Kilu, vive entre Estados Unidos, España, bueno, haciendo una síntesis tremenda, innovando, por supuesto. Lo tengo aquí al otro lado de la línea telefónica. Kilu, ¿cómo estamos? Buenas, ¿cómo estáis? Hey, ¿qué tal, tío? Bien, bien, ahí vamos tirando. ¿Y tú qué? Pues la verdad es que teníamos bastantes ganas de tenerte aquí en directo, de tenerte en nuestro programa. Y porque ya hemos entrevistado a los grandes del panorama nacional de la nueva escuela y nos faltabas tú solamente. Sí, sí, te faltaba ya la pieza del puzzle que era yo. Bueno, cuéntame un poquito a nuestros oyentes, ¿qué es lo que maquinas tanto por Estados Unidos, tío, que te vemos cada dos por tres por allí? Pues porque aquello, tío, es otro mundo diferente al de aquí. Allí se mueve la pasta, se mueve la gente, se mueve la música, tío, como se tiene que mover. Y entonces, pues, la primera vez que estuve allí fue hace unos años en Nueva York, vi cómo era la movida, luego pisé Miami y dije, este es mi sitio. Y la verdad que la última vez que estuve, pues, de puta madre, hice muchos contactos, conocí a Alejandro Sanz y ya a partir de ahí, tío, pues, ha empezado a salir movida y hay dos proyectos que tienen que salir ahora en junio que se han grabado allí en Miami. Y vamos, y me voy para allá a vivir en un mes así, si todo sale bien. O sea que vas a mover, vas a ser uno de los primeros de rap español que haga eso, ¿no? Que se esté moviendo en Estados Unidos, moviendo su propia música allí, ¿no? Sí, bueno, hay algunos allí, pero a lo mejor no de la misma manera que yo, porque a lo mejor ellos están allí, pero siguen moviendo su música en España. Entonces mi idea es estar allí para mover mi música allí. En España ya es como secundario, porque aquí ya está visto de que es muy difícil de mover la música, de comer de la música, si no eres el que empezó con el rap en los 90, el de siempre, vamos. Entonces, pues la verdad es que es muy interesante el tener a alguien que está moviendo el rap de la nueva escuela, pero español, pero en Estados Unidos. Y lo que quería comentarte es que qué nos tienes preparado, porque hemos escuchado por ahí la palabra dos proyectos. Sí, ahí tiene que salir primero uno que es los singles que ya estuve sacando y que por A o por B pues fue un proyecto que se ha ido retrasando, tío, y como uno no vive de la música no es lo mismo estar sacando dinero de la música y poder seguir invirtiendo, ¿sabes? En tu música, lo que tú estás sacando lo sigue invirtiendo, ¿no? Yo hoy de lo que trabajaba pues tenía que comer, pagar el alquiler, pagar la gasolina, pagar la movida y aparte pagar música, y no siempre hay para música, y más como están las cosas. Entonces se ha ido retrasando y uno de ellos es los singles que ya he ido sacando, más cuatro inéditos o cinco que van a salir, que se sale ahora en, yo creo que en tres semanas como mucho saldrá. Y luego otro que tengo hecho con Sammy T, que se llama Dreaming, el proyecto, y ese pues está listo desde hace un par de meses, pero es que tenemos una movida en Miami que hasta que no nos den respuesta no sabemos cuándo va a salir. Entonces ahí está metido el Dinero Vuelve Loco 2.0, que lo trabajamos con la New World Symphony de Miami, que es la orquesta de allí, que es un pedazo de orquesta increíble, y vamos, el tema está hecho todo con sonidos reales, todo con violín real, violonchelo y toda la movida. Y entonces ese, pues, a mí me gustaría que saliera ahora también en junio, pero ya te digo que ya no depende de nosotros, ya depende de cuando nos respondan. Y vamos, ese tema y ese disco serán unos cinco temas, son los que tienen. Son nuevos, vamos. O sea que no. Lo que próximo que nos vas a preparar, por lo que me estás contando, es pepino auténtico. ¿Colaboraciones de allí, de Estados Unidos? Pues las colaboraciones de allí, me vine, estando allí, hablé con productores, con uno de los productores de T-Pain, con otro de Wiz Khalifa, todo esto por teléfono, porque allí, ya te digo, es mucho más fácil hacer contacto que aquí, más cuando, ya te digo, cuando empiezas a conocer gente que vive de la música y son millonarios a causa de la música. Pero cuando me vine de allí lo dejamos entre medio, ¿sabes lo que te digo? Porque conocimos al técnico de sonido de ¿quién era? De Ex-Hood, y entonces quedamos con él en trabajar un tema, pero ya cuando estuviéramos allí, como me disloqué el hombro y me tuve que venir aquí por temas médicos a España, pues entonces hemos dejado todas las colaboraciones a media, porque no es lo mismo trabajarlo desde aquí que trabajándolo allí en persona con ellos. Entonces dije, mira, que esperen y ya cuando yo esté allí, pues empezamos a trabajar la música y demás. Y volviendo al panorama nacional, Kilu, cuéntame, de los que estás viendo ahora mismo que están sonando, hazme una lista de los que tú crees, desde tu punto de vista, que van a petarlo más. Joder, me pones un compromiso. Es que esta pregunta es la puncita que me gusta lanzarla. Se la lancé al Sosa, al dealer también, Y quiero que me comente un poquito de lo que tú escuchas de aquí de España, de la gente que estás escuchando aquí en España, que estás haciendo colaboraciones con ellos y tal. Gente que a ti te esté llamando la atención. Pues la verdad que a mí, para mí, por ejemplo, te voy a decir tres nombres que para mí son, tres o cuatro nombres que son para mí importantes. Por ejemplo, Jay Hernández, para mí es muy importante dentro de la música de aquí de España, del rollo que nosotros hacemos. Y todo lo que hace a mí me gusta, vamos, tengo varios temas con él y varios más que tengo que grabar, que tienen que salir, que la verdad que son bastante buenos los temas. Lil Sosa me parece también de los mejores de aquí en nuestro rollo. El T-Dealer también, que se desenvuelve de puta madre. Y el Chris Costail, pues me parece también de puta madre el rollo que hace, y hace un trap que es un trap diferente al que se suele hacer aquí. Entonces me gusta bastante el rollo que él hace. Yo no sé si había escuchado el disco suyo, el de Dog Boy Music, que participo yo también, un tema, y me parece uno de los mejores que salió el año pasado, el 2012. Y así que me venga ahora mismo a la cabeza, la verdad que es que me estaré dejando bastante, y luego me dirán, es que cabrón eres, que no me has dicho, hijo de puta. Que no, ahora mismo ya te digo, voy por la playa andando y es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Bueno, Kilu, pues muchísimas gracias por habernos atendido, por estar aquí con nosotros hoy, que eres el último entrevistado de la temporada, y esperemos que para la próxima también podamos hacerte una entrevista, aunque sea desde los stays. Pues espero que sí, que tenga que ser por Skype, eso sería buena señal. Pues muchísima suerte, tío. Muchas gracias a ustedes. Vamos a dejar a nuestros oyentes con El Dinero Vuelve Loco de Kilu, y suena así. Sé que por mucho que te diga no me vas a creer. No, a mí no sé cómo prometerte que esto no va a volver a suceder. Fuck, esta mierda a mí me mata. Yo quiero más dinero, pero la vida me lo arrebata. Suena el teléfono y me escondo como una rata. Puedo perderlo todo, pero lo quiero todo. Ambición, ambición en mi cabeza se repite. A mí no me molesta. Va vestido como una hoe, pero loco, tú no tienes swag. Ni tú tienes licencia para decir. Bueno, pues aquí estamos para entregar los premios de la primera temporada de Swag Street Radio. Como no sé si ya lo sabéis, eran Mejor Disco de Hip Hop Español, T-Dealer, Lil Sosa con Mala Influencia, o Jay Hernández con La Otra Cara. La mejor canción en Swag Street Radio, que era de I Don't Like, de la versión de Lil Sosa en Mala Influencia, Alberto García, Hate and Love, y Il Bambinos con On Fire. La mejor canción del público, Zal con B-Man 01, Lockster con Lil Sánchez, Bien Pegado, o Real King RBS. La mejor cabecera era la de Pulpo Selecta, Extrema Reggae, la mía de Biggie Smalls, Going to Cali, o la de Xavi Costa, Cocaína en Base. La mejor entrevista, Jay Hernández, Lil Sosa, Il Bambinos, Costa, Que Lo Que y T-Dealer. Y los premios, tras haber recibido los votos de nuestros oyentes, han sido Mejor Disco de Hip Hop Español, Lil Sosa, Mala Influencia. Mejor canción en Swag Street Radio ha sido para I Don't Like, también de Lil Sosa. La mejor canción del público esta vez ha sido para Real King del colectivo Youngblood, RBS. Tú no suenas, su proba, tú no te enteras. Tú no sabes de mí, me quedan muchos estilos que pulir ahí fuera. Ponme a parir, good fella, si quieres. Oh, me pego a capela. La mejor cabecera está, ha estado muy reñida, hay que decirlo, pero la ganadora ha sido Xavi, Cocaína en Base, sí señor. Con ese tema de Costa. Y hay que decir que Pulpo y yo nos hemos quedado con 2 votos y Xavi con 3. ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Qué cabrón! habéis estado muy, muy rápido, Carlos, poniéndonosla. Y después, la mejor entrevista, esto sí que ha estado reñidísimo, porque han habido votos para todo el mundo. Hay que decir que Jay Hernández ha quedado a las puertas, que Lil Sosa ha sido el segundo en empate a votos con Jay Hernández, pero el ganador ha sido Costa. Costa ha sido el ganador. Y bueno, pues está sonando de fondo ahí, si no me equivoco. No, ya no, ¿no? Está sonando Cocaína en Base, pero bueno, da igual. Pues bueno, estos han sido los premios, lo de repetimos. Mejor disco ha sido de Lil Sosa. Se nos ha quedado segundo Tidiler y tercero Jay Hernández. La mejor canción de Swag Street Radio ha sido I Don't Lie de Lil Sosa. Y segunda, Il Bambinos de On Fire. Tercera, Alberto García, Hit and Love. Mejor canción del público ha sido Real King, Bien Pegado y la de Zal con B-Man 01. La mejor cabecera, empate entre Pulpo y Mimenda. El ganador, Xavi. Mejor entrevista, Costa. Después, empate de Jay Hernández, Lil Sosa. Después, Los Silbambinos y después, T-Dealer. Con esto, pasamos a las canciones del público. Carlos, dale caña. Secantes de morfina, tenías mi cruz preparada y ves dos años después. HollywoodLegendBeats.com. Ellos creen que pueden competir en el lugar, bro. Solo putas copias que no saben más que hablar, bro. Sepa que quieres competir si no tienes nada que dar. Solo dame un beat, puta, graba al fin, porque a esta mierda no llegas. Acáchate, soy tu dios, ya saben quién es el boss. Ningún mensaje sin voz, tanto sonido y atroz. Esto que está sonando me llegó al correo hace un par de días. El MC encargado es Galo. Y la verdad es que cuando lo escuché me impresionó bastante, porque se nos ha contado que es bastante jovencito, pero lleva un rollazo bastante interesante. Carlos, dale un poco de caña a nuestros oyentes que lo escuchen. Si no lo entiendes, no voy a explicar. Estoy en esto por salir de acá. No pueden hacer más de metricar, es un estilo pa' contraatacar. Subiendo de nivel, sueño sobre el papel. Vivir mi vida loca, sin nada en el bolsillo, madre, que voy a perder. Subiendo de nivel, sueño sobre el papel. Vivir mi vida loca, sin nada en el bolsillo. Está sonando I'm Back. Cuando me llegó esto al correo, no me lo voy a creer, nuestro hombre padrino, uno de los, para mí, uno de los referentes ahora mismo, está el tío sonando en Swag Street Radio, que nos ha mandado su tema. Y bueno, pues la verdad es que nosotros encantados de que una de las figuras pues nos mande temitas aquí a nuestro correo electrónico. Recordad que es Swag st.radio@hotmail.com. Ahí podéis mandarnos lo que queráis. Carlos, dale un poquito de caña, que nos vamos a despedir dentro de un momentito. Sonar como vosotros, estoy en paro, pero no paro. Te miro raro y te chuleo con descaro. Está claro, he visto muchas pelis y vosotros demasiado pocas chisis. I don't give no motherfucking shit. Yo soy de la calle como Havoc y Prodigy. Yo brillo como Las Vegas y vosotros no hacéis 90s, hacéis mierdas. Resfriado colombiano, state of mind. Mariconas con la credibilidad de Angel Mind. Tolis os daré la por fascículos. Toco los cojones como un cáncer de testículos. Mongolismo en auge es la puta moda. Raperos se creen Truffaut y son el puto sida. Tuve de moderno con pintas de maricón. Yo soy grande como las tetas de Ana Simón. Soy amenazante, la alopecia de tu padre. Te pongo nervioso, una madre viendo penaltis. Todo lo que hago es un desmadre como Porky's. Lo tuyo es un fraude como Milli Vanilli. A toda esta patraña llamada España. Harto de esta puta monarquía bananera. Estoy hasta los huevos, no me importa nada de nada. Solo quiero el guapo con mi Ray-Ban, mi new era. Hipsters que parecen Steve Urkel, dicen ser raperos y solo son believers. Yo me flipo más que Iker Jiménez y tengo clase. Encuentros en el tercer desfase, me quitan los años, me da la experiencia. Channel número 5, mantengo la esencia. Voy como las grecas, es mi estilo libre total, que es una raya más para un tigre. ¡Ah! Bueno, bueno, pues continuamos aquí en Swag Street Radio, ya cerrando el programa, por suerte o por desgracia. Pero antes, mi hombre Pulpo nos va a comentar una cosita, ¿no, Pulpo? Sí, para aquellos que todavía no tienen planes de verano, para sus vacaciones y tal, en el mes de julio, el Festival al Rumbo se celebra en Rota, ¿vale? 19 y 20. 19 y 20 de julio, gracias por el apunte, Berto. Entonces, todos aquellos que queráis ir para allá, estamos organizando un autobús, ¿vale? En principio desde Montijo a Rota. Para consultar precios y demás historias, extremareggae@gmail.com. Ahí me podéis preguntar lo que sea y os facilito toda la información, ¿vale? Así que ya está. Muchas gracias. Pues muy bien. Otra cosa, ya lo sabéis, apuntaros sin duda, porque van a tener un buen elenco. Están allí nuestros amigos, unos buenos amigos como son los limoneros de Legendario y Puto Largo. Estará Swan Boy, estará el cabeza de cartel, Gentleman, que va a ser un pepino, los Rocker Root, Narco, que también un montón de gente allí en la playa. Además, la entrada es muy barata y bueno, ya está, no te lo vendo más. Bueno, pues señoras y señores, lamentándolo mucho, se acaba hasta septiembre la primera temporada de Swag Street Radio. Yo creo que ha sido un proyecto bastante interesante porque nadie le había dado voz a la nueva escuela del hip hop y hemos sido los primeros en ese ámbito. Hemos combinado el trap con la música electrónica, con el R&B, hemos metido reggae y dancehall. Reggae. Siempre me lo corrige. Reggae, dancehall. Que quieras que no, también me pareció interesante, ¿no? Meter un poquito con mi hombre Pulpo, al que ya tenía el placer de conocer, de haber trabajado con él un par de veces. Sí. En algunas entrevistas que otras. Y bueno, pues la verdad es que me siento muy orgulloso de todas las respuestas que nos habéis dado, tanto en redes sociales como a la hora de escuchar el programa. Solo daros las gracias a vosotros, a Lil Sosa, a Il Bambino, a Jai Hernández, a Costa, a Kilu, a todos aquellos que hemos entrevistado, a todos aquellos que nos mandan temas cada día y, por supuesto, a mi técnico de sonido, Carlos Sáenz. Ese tío. A mi hombre, Xavi, de Basta Record. A mi hombre, Pulpo, que es el que le encargo de dejarnos chilling todos los días. Hola, hola. Y a todos ustedes. ¡Hasta septiembre! Pero recordad que no se os olvide, Swag Street Radio, vuestra casa. Carlos, ¡nos vamos! Adelante que por detrás, créeme, por eso sueno en toda parte, por año sea. Estás escuchando Swag Street Radio en Onda Campus. Que mis cenizas se tiren al mar, bro. Yo te doy my life, café, nuestro vida empezó. Te doy my life.